Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Buenos días, amada Iglesia HEC, y buenos días a todos los amigos y hermanos que se suman a esta transmisión como lo hacen domingo a domingo, en esta espectacular mañana. Es un día precioso para alabar el nombre de nuestro Dios, para reconocer, exaltar su nombre, levantar su nombre bien en alto. Así que dispone tu corazón. Dispone tu mente para escuchar palabra de Dios. Yo quiero disponer también mi corazón, disponer mi mente para que el Señor me siga hablando mientras compartimos el mensaje en esta mañana también. Así que tómate un tiempo. Decile, Señor, en esta mañana toda distracción la quiero quitar de mi mente. Sí, quiero dejar de estar preocupado por aquellas cosas que tengo que hacer a continuación, la comida, las cosas que me propuse hacer en la tarde, que eso queden a un costado y vamos a disponer nuestro corazón para escuchar palabra del Señor. Y quiero dar gracias al Señor, como siempre lo hago, por lo que el Señor está haciendo en la vida de la iglesia, por lo que el Señor está haciendo en tu vida y alrededor de tu vida. Sí, aquellos, cada vez que leo algunos testimonios en el chat de cómo Dios está obrando, cómo Dios está obrando milagros, sanidades, la verdad tenemos un Dios inmenso, grande, todopoderoso, y quizás lo has experimentado también en tu vida o en la vida de alguien por el cual estuviste orando, intercediendo en esta semana. Así que declara un amén. El Señor es fiel con nosotros, el Señor es todo amor para cada una de nuestras vidas, y anhelo que en esta mañana te pueda llenar de gozo, que el Señor pueda renovar tus fuerzas. Quizás te levantaste y decís, hoy no tengo esa alegría, ese gozo que estuve experimentando en otros tiempos. Que el Señor hoy pueda renovar el gozo en tu vida, que el Señor te pueda llenar de su Espíritu Santo, que te llene de ganas, que te llenes de entusiasmo y puedas declarar como dice el profeta Joel. Dice, diga el débil, fuerte soy. Que en esta mañana puedas decir, declarar conmigo, digo que yo que estoy débil, que yo que estoy en necesidad, digo que soy fuerte, no en mis fuerzas, no en mis capacidades, sino en el poder de sus fuerzas. Amén. Puedes declarar en esta mañana, puedes mirar a alguien en tu casa y decirle, soy débil, pero en el Señor soy fuerte. Y declaro como el profeta Joel, diga el débil, fuerte soy. Como cada domingo también doy gracias a Dios por tu vida, vos que sos un discípulo de Cristo y buscás del Señor y anhelás llenarte de su palabra, de levantar el nombre del Señor con la alabanza y la adoración, como lo hacemos en la oración, en la intercesión, pero también animando a alguien, saludando a alguien por el cumpleaños, por el aniversario. Estás acá en unidad, somos un cuerpo, y mostrás también que no estamos solos, ¿sí? Le estás mostrando a alguien que está en necesidad, quizás está en soledad, que hay alguien que está intercediendo, que hay alguien que está interesado en él. Y esto es parte de la familia, de ser cuerpo. Esto es algo que el Señor nos regala también como iglesia. Y quiero invitarte, ¿sí? A vos que quizás te conectaste por primera vez o desde que comenzó la pandemia te estás sumando a nuestras transmisiones, quiero hacerte una invitación especial para que te puedas estar anotando y poniendo en el chat, yo quiero participar. Vamos a tener en breve, todavía no tenemos la fecha, pero vamos a tener en breve una reunión especial con todos aquellos que se han sumado en este tiempo a esta preciosa familia HEC, a los encuentros que tenemos los miércoles, los domingos, en las reuniones de mujeres, en las reuniones de los jóvenes o los adolescentes. Si vos querés dejar tu teléfono o querés compartir, yo quiero participar de esas reuniones, vamos a estar en contacto y vamos a estar un grupo teniendo ese primer encuentro con todos aquellos que se han sumado en este tiempo. Dios te bendice, Dios te ama, este es nuestro deseo, poder compartirte lo que Dios quiere hacer en este tiempo en tu vida también. Así que alabamos al Señor, agradecemos al Señor porque estés participando en este tiempo con nosotros, junto a nosotros. Y vamos a comenzar en esta mañana dando lectura a las buenas noticias de Juan en el capítulo 17, vamos a leer los versos 22 y 23. Un pasaje muy conocido porque es la última oración que se registra en la palabra de Jesús y el Padre, donde se van a resaltar tres aspectos importantes. En primer lugar, el legado que el Señor nos encomendó a cada uno de nosotros, el poder de Cristo que actúa en nuestras vidas, la gloria de Cristo que actúa en nuestras vidas y el amor del Padre. Está revelado en este capítulo 17, en los versos 22 y 23. Así que te animo que me acompañes en la lectura en esta mañana. Y dice, les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno. El Señor nos dio la gloria para que seamos uno, como nosotros somos uno. Es esa, en esa conversación que tiene el Padre con el Hijo. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. ¿Escuchó bien? Y que los amas tanto como me amas a mí. Vamos a desglosar muy rápidamente esta porción de la Escritura. En primer lugar, su poder sobre nuestras vidas. Actúa el poder de Cristo en nuestra vida, su gloria en nuestra vida. El Señor revela que nos ha dado su gloria para ser como Él, para pensar como Él, para hablar como Él, para actuar, para decidir como Él. Pero también, y muy importante, para poder vivir en unidad. Dice que seamos uno, para que nosotros podamos ser uno como iglesia, como el Padre y el Hijo son uno, ser uno en el Señor, en ese amor relacional que tenemos con el Padre, en ese amor relacional que tenemos con el Hijo, uno en el propósito que tenemos como iglesia de ser una unidad, que a través del Espíritu Santo podemos estar unidos como cuerpo, y uno en su llamado como iglesia, uno en su llamado como iglesia. En segundo lugar, una unidad con propósito. Dice, para que el mundo crea, a través de nuestra unidad, a través de nuestro amor, a través de que nos ve juntos y hay una unidad verdadera, a través del poder de Cristo, el mundo pueda creer. Esa unidad tan perfecta, que deslumbre, esa unidad que impacte, que sorprenda, que desconcierte a este mundo, que es un mundo egoísta, como usted sabe, que divide, que rivaliza, que crea brechas, que genera grietas. A ese mundo impactamos con la unidad en Cristo. Una unidad basada no en nuestros esfuerzos para llevarnos bien. Es una unidad basada en el amor. ¿Sí? Es una unidad perfecta. Una unidad basada en el amor en Cristo. Que impacte la vida de otros y que haga que esto los lleve a Cristo. Que a través de la unidad que nosotros tenemos, la gente pueda quedar tan impactada que ellos puedan acercarse a Cristo. Una unidad como un distintivo, como hijos de Dios. Una unidad que es un distintivo, una señal, aquel es un hijo de Dios porque hay unidad en nosotros, porque hay un verdadero amor los unos por los otros. De esa realidad de que Jesucristo está en nuestras vidas, que somos uno con Él también. En tercer lugar, quizás para mí en esta mañana el más significativo de estos puntos, un amor incondicional. Es el amor que Dios tiene hacia nosotros, un amor que va más allá de las palabras, es un amor sublime, ¿sí? Quizás quieras poner en el chat qué es el amor de Dios para vos, pero es un amor inigualable, un amor sublime. No vas a poder olvidar estas palabras en este tiempo, ¿sí? Van a ser de impacto como lo fueron para mí volver a leerlas. No vas a poder olvidar estas palabras en tu corazón y en tu mente. Dice en la última porción, Jesús va a decir de esa oración, y que los amas tanto como me amas a mí. Dice que Dios nos ama tanto a nosotros como amó a su Hijo Jesucristo, como ama a su Hijo Jesucristo. El Señor nos dice en esta mañana, te amo. Y usted puede decir, me ama a mí con mis errores, con mis imperfecciones. El Señor te ama, el Señor nos ama. Y nos ama tanto, dice, como ama al Hijo a nosotros. Claro que sí. Aunque a veces pecamos, aunque muchas veces somos débiles, somos imperfectos, cambiantes, somos egoístas, a veces somos malhumorados, desleales, somos infieles, a veces somos orgullosos o somos indiferentes, no somos obedientes en muchos casos. Ahí, igual, a pesar de, el Señor nos ama. Es un amor tremendo, inigualable. Él nos ama y declara el pasaje. Jesús dice, el Padre los ama tanto como me ama a mí. Me voló la cabeza. Fue algo impresionante volver a leer esto en esta semana. El Señor me ama a pesar de todos mis errores. El Señor te ama. Obviamente no quiere dejarnos así. Obviamente quiere que podamos crecer. Nos exhorta, nos ayuda, nos capacita para salir adelante y seguir creciendo y seguir madurando. Pero Él nos ama así, nos ama tanto como a su Hijo. Como a Jesucristo, que es santo, que es bueno, que es extremadamente atento, que es fiel, que es inalterable, que es obediente y fue obediente hasta la muerte, una muerte de cruz espantosa. Él nos ama como ama al Hijo, que es perfecto. Y claro que me quedo corto con los adjetivos, con describir cómo es Jesucristo. Claro que me quedo corto, pero el Señor nos ama como ama a su Hijo Jesucristo. Ese amor es inigualable. El amor de nuestro Señor no tiene competencia. No hay nada parecido, es sin comparación, único e inmerecido. Así es el amor, así es el maravilloso amor de nuestro Señor. Y yo quiero decir gracias en esta mañana. Y quizás vos quieras declarar también en el chat o ahí alguno, decir: el Señor me ama de una manera sin igual. Gracias, Señor, por ese maravilloso amor en nuestras vidas. Gracias que a pesar de mis errores en esta semana, en este día, mis cambios de carácter, vos me amás igual, y no me amás de cualquier forma, igual que amás a tu Hijo Jesucristo. Amén, amén, gloria a Dios en esta mañana. Y vamos a dar lectura también en esta mañana a la primera carta del apóstol Pedro. Aquel Pedro que todos conocemos y recordamos en su juventud. Si uno lee los evangelios, ve cómo era un poco el carácter de Pedro. A veces, como decimos, era impulsivo en su juventud, a veces contradictorio, muy compañero de Jesús y de algunos de los discípulos, con iniciativa, valiente, y a veces no tanto. ¿Sí? Podemos ver que a veces demostraba esa valentía, esa impulsividad Pedro, pero a veces no tanto. Pero en estos momentos vamos a leer la carta que él escribe, esta epístola que está escribiendo el apóstol Pedro, y lo encontramos al apóstol Pedro en otra época, en otra situación, en otro nivel de madurez. Habían pasado algunos años, él ahora está establecido como líder, uno de los líderes principales y más influyentes de la iglesia primitiva, la cual estaba sufriendo en ese momento persecución, donde Pedro mismo sufriría la tortura y luego sufriría el martirio, la muerte, su ejecución por ser un fiel seguidor de Jesucristo. Y así se dirige Pedro a aquella iglesia, inspirado por el Espíritu Santo. Así se dirige el apóstol Pedro a nosotros en estos días, inspirado por el Espíritu Santo. Escuche bien lo que dice capítulo 3, versículo 18a. Dice: porque Cristo murió una vez y para siempre para perdonarnos nuestros pecados. Amén. Él era bueno e inocente, como decíamos recién, y sufrió por los pecados, y escuche bien, para que ustedes pudieran ser amigos de Dios. Amén. Gracias al sacrificio de Cristo, nosotros podemos decir que somos amigos de Dios, que tenemos esa relación de amistad con el Señor. Es maravilloso lo que nos revela este pasaje. Somos amigos de Dios a través del sacrificio de Jesucristo. Permitime orar en esta mañana para que el Señor se revele a nuestras vidas. El título del mensaje en esta mañana es: cuatro características de los amigos de Dios. Cuatro características que debemos tener, que nos deben identificar como amigos de Dios. Yo quiero orar para que esas cuatro características sean una realidad en mi vida, pero también sean una realidad en tu vida en este tiempo. Permitime orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por esta preciosa mañana donde podemos estar juntos, conectados, Señor, en unidad, en un mismo cuerpo y en un mismo sentir, el de honrar tu nombre. Señor, gracias porque a través del sacrificio de tu Hijo en la cruz hoy podemos llamarnos amigos tuyos, hijos tuyos. Señor, gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Y queremos, Señor, que en esta mañana te sigas revelando a cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Cuatro características que no son las únicas, pero vamos a citar en esta mañana cuatro características de los amigos de Dios. Y vamos a ver a continuación, en el mismo pasaje de 1 Pedro capítulo 3, vamos a ver del versículo 8 al 17 las cuatro características de los hijos, de los amigos de Dios. Y en primer lugar, lo que nos va a declarar el versículo 8 es que los amigos de Dios vivimos en unidad. Amén. Dice: en fin, todos ustedes deben vivir en armonía y amarse unos a otros. Pónganse de acuerdo en todo para que permanezcan unidos Los amigos de Dios, como dice el pasaje, vivimos en unidad, en esa unidad de la que hablábamos al principio, que está en Juan, provista por Dios y basada en el amor los unos por los otros. Es esa gloria, es ese poder que actúa en nosotros, el poder de Cristo que actúa en nosotros. De otra manera sería imposible, pero es el actuar de Dios en nuestra vida, esa unidad que se revela como en esta mañana, ¿sí? Que te estás conectando para que podamos estar juntos, adorando al Señor, reconociendo su nombre, para estar escuchando la palabra del Señor, aunque no estemos juntos en un templo congregados, aunque las distancias no permitan que podamos estar unidos físicamente, estamos unidos en un mismo sentir, estamos unidos en un mismo propósito, y el propósito que tenemos es de honrar al Señor. Es tan importante la unidad. En esta mañana yo quiero decirte un secreto: es importante la unidad. Es importantísima la unidad y es un distintivo de que somos amigos de Dios. ¿Y por qué es tan importante? No debemos descuidarla. ¿Sí? Mira a alguien ahí en tu casa y decir: no descuidemos la unidad. No descuidemos la unidad porque es importante para el Señor. A veces sin querer. No creo que lo hagamos a propósito, ¿sí? A veces sin querer descuidamos, a veces por ignorancia descuidamos la unidad que tenemos en el Señor y decimos por ahí: en esta reunión de este domingo no me conecto, ¿sí? O en esta reunión del miércoles no me conecto, me voy a conectar más tarde y ese más tarde no llega y después se hace otro día y ya no me conecto y no estoy en unidad. Pero qué importante es que nos podamos conectar en el horario donde podemos chatear, donde sabemos que está el otro y nos puede responder. Eso habla también de unidad en el cuerpo de Cristo. Quizás alguien que está trabajando en algún ministerio, ¿sí? Nombre por nombrar, ministerio de maestro, ministerio de alabanza, ministerio de multimedia. Alguien puede llegar a decir, como podría nombrar cualquier otro ministerio, pero alguien podría decir: hoy no participo en la reunión de equipo que tengo una vez por mes, todos los meses. Quizás alguien pueda decir: hoy no me conecto porque tengo que estudiar, porque tengo que salir, porque tengo que hacer otras cosas. Tengo que establecer prioridades. ¿Por qué es importante la unidad? ¿Por qué es importante el trabajo en equipo? ¿Por qué es importante poder aportar lo que el Señor puso en mi vida, en el lugar donde Dios me puso? Yo tengo que dar lo mejor de mí. Tengo que procurar esa unidad. La unidad, obviamente, lo hemos dado cuenta, seguramente que la unidad no es fácil. La vida no es fácil. ¿Saben por qué no es fácil? Porque las personas somos difíciles. Por eso la unidad no es fácil, pero hay que perseverar. El apóstol Pedro dice: pónganse de acuerdo. No dice que sea fácil. No dice que va a ser una tarea sencilla. Pero dice que es importante y que con el poder de Jesucristo podemos hacerlo. Mi participación es importante, no solo en las reuniones, no solamente en mis grupos de equipo, sino que también es importante en los grupos de oración, esos que tenemos miércoles tras miércoles, tan importante. Quizás alguien hace tiempo no se está conectando y lo está percibiendo, ¿sí? Y yo te animo en esta mañana que vuelvas a sumarte, que llames a aquel que te estuvo contactando para estar orando y que puedas volver a tu grupo de oración, porque es tan importante permanecer en la unidad. Es un tiempo donde podemos escuchar las necesidades de otros, es un tiempo donde no solamente presento mis necesidades, sino que puedo orar, interceder, y esto también es permanecer en la unidad, y esto también es amar. Escuchar las necesidades que tiene otro, los problemas, las situaciones difíciles y poder estar intercediendo en el nombre del Señor. De esta unidad nos habla el apóstol Pedro. Esa es la unidad que revela la gloria de Cristo en nuestras vidas. La gloria de Cristo es actuar, movernos, hacer lo que Jesús haría también. Y el Señor, si algo nos dejó ejemplo, es poder estar orando, es poder estar intercediendo unos por otros. En segundo lugar, el versículo 9 nos habla de otra característica de los amigos de Dios. En segundo lugar, practicamos el amor, ¿sí? Practicamos el amor. Dice: sean buenos y humildes. Si alguien les hace algo malo, escuche bien, si alguien les hace algo malo, no hagan ustedes lo mismo. Si alguien los insulta, no contesten con otro insulto. Al contrario, pídanle a Dios que bendiga a esas personas. Una cosa de loco, diría alguien esta mañana, lo que acabamos de leer. Al contrario, si alguien nos insulta, si alguien nos agravia, al contrario, pídanle a Dios que bendiga a esas personas, pues Él los eligió a ustedes para que reciban bendición. Amén. Alguien capaz en esta mañana, yo no sé si declarar un amén a esto, ¿cuánto me va a costar? Dice que los amigos de Dios practicamos la humildad. Y la humildad es no creernos más de lo que somos, no creernos más ni tampoco creernos menos, sino que entendemos el valor que tenemos en Cristo. Esa es la verdadera humildad, entender el valor que tenemos en Cristo, ese valor que es inmerecido, que nos libra del orgullo, ¿sí? Cuando sabemos que el Señor lo hizo todo por nosotros, que no hubo nada que nosotros podamos aportar, solamente nuestra fe y nuestra confianza en Él, pero todo lo hizo Él por nosotros, entonces valoramos lo que tenemos, ¿sí? Es ese valor que tenemos en Cristo. No hay orgullo, no hay vanagloria en esto, sino que hay humildad, verdadero reconocimiento, y nos permite valorar a los demás por quienes son y cómo Cristo los ve a cada uno de ellos. Los amigos de Dios, también dice este pasaje, practicamos la bondad y la misericordia, pero también la regla de oro. La bondad, ser buenos, ser misericordiosos, perdonar, ponernos en el lugar del otro, hacerle a los demás lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Ser como Cristo, de esto habla, tener el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Y esto es un estilo de vida, poder vivirlo así. Ser amigos de Dios es un estilo de vida. No hay lugar en ese estilo de vida para la venganza, no hay lugar para la revancha, no hay lugar para justicia propia, que nosotros ejerzamos justicia hacia otros, que devolvamos mal por mal, que paguemos con la misma moneda. No hay lugar para eso, para los amigos de Dios. En cambio, en este estilo de vida hay lugar para la transformación. Hay lugar para los cambios, ¿sí? Transformación de vidas y transformación de situaciones, ¿sí? Podemos transformar un agravio, un insulto, una ofensa, una burla, la podemos transformar en bendición. Sí, así como lo escucha. Alguien lo insulta, alguien lo agravia, alguien dice algo que no está bien, un chisme, alguien dice una cosa que lo ofende, lo podemos transformar en bendición. Alguien se anima a decir un amén en esta mañana. Alguien puede decir en esta mañana todo lo contrario, es muy difícil. No solamente que tengo que soportar el agravio, sino que también me tengo que quedar callado, no tengo que devolverle de la misma manera. No solamente esto, dice el apóstol Pedro, que tenemos que orar, interceder, pedirle a Dios que bendiga a esa persona, ¿sí? Y nos puede pasar, y es muy común que nos pueda pasar con personas que todavía no conocen al Señor, que están cegadas, ¿sí? Y que podamos recibir insultos, alguna injuria, alguna maldición, y es donde debemos transformar ese insulto, ese agravio en bendición. Pedirle al Señor que esas vendas sean quitadas. Pedirle al Señor que esas vidas sean transformadas. No lo podemos convencer nosotros, pero podemos pedir al Espíritu Santo que los convenza de pecado, de una realidad sin Dios, para que se vuelvan a Él. Esto es transformar una ofensa, una maldición en bendición. Tenemos que pedirle a Dios que bendiga a esas personas. El pasaje dice que los amigos de Dios fuimos elegidos. Vos y yo fuimos elegidos para que otros reciban bendición, ¿sí? Para ser bendecidos, obviamente, pero también para que otros reciban bendición, aun cuando se produzca un agravio hacia nosotros. Y claro, vuelvo a decirlo, claro que no es fácil, pero no es imposible. Claro que no es fácil, pero no es imposible. Es su gloria en nosotros, es su poder actuando en nosotros, que nos capacita y nos habilita para poder hacerlo. De otra manera sería imposible. Sin el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas, sería imposible la unidad, sería imposible reaccionar y actuar como Cristo lo haría. Amén. Debemos vivir en unidad, debemos vivir en unidad, pero también debemos actuar como el Señor actuaría, practicar el amor en nuestras vidas. Y en tercer lugar, vamos a ver la tercera característica de aquellos que somos amigos de Dios. Y esto se va a revelar en los versículos 10 al 13. Yo después te animo a que puedas leer todo el capítulo 3 de Primera Pedro. Pero los versículos 10 y 13 nos va a hablar que como amigos de Dios cuidamos nuestras palabras. Muy importante en esta mañana. Cuidemos nuestras palabras, cuidemos lo que decimos. Dice, porque como dice la Biblia, los que de todo corazón desean, y escuche bien, vivir y ser felices, deben cuidarse primero de no mentir y de no hablar mal de otros. Deben hacer el bien, dejar de hacer el mal y vivir en paz con todos. Porque el Señor cuida, escuche bien, a los que hacen bien y escucha sus oraciones. Y está en contra del malvado. ¿Quién puede hacerles mal si ustedes siempre insisten en hacer el bien? ¿Quién? Léalo conmigo. Nadie. ¿Qué dice el pasaje? ¿Quién puede hacerles mal? ¿Quién puede buscar el mal para ustedes? Nadie. ¿Quién en esta mañana, yo me pregunto, quién en esta mañana no quiere ser feliz? ¿Quién en esta mañana no quiere vivir feliz? Y el secreto no es como nos intenta hacer creer el mundo, que el secreto de la felicidad está en el dinero, que el secreto de la felicidad está en nuestras posesiones, que está la felicidad está en lo que todavía no tengo. El pasaje revela que la felicidad y el vivir feliz está con lo que tengo. ¿Y saben lo que tenemos todos nosotros? Una boca, una lengua, tenemos palabras. Mi boca, mis palabras pueden hacerme la persona más feliz, la persona más dichosa, pero también me puede convertir en la persona más miserable o desdichada de la tierra, ¿sí? Por expresar aquellas cosas que decimos, cómo lo decimos y por qué lo decimos. Eso va a determinar si vamos a vivir felices o vamos a vivir desdichados. Santiago, en su carta, afirma que la lengua es como un pequeño fuego. Esas palabras que decimos, que proferimos, es como un pequeño fuego. Pero que ese fuego empieza a arder y empieza a consumir todo alrededor. Algo que empieza muy pequeño puede hacer arder todo un bosque. Últimamente hemos escuchado noticias, incluso en nuestro país, en Córdoba y en otros lugares, como una pequeña llama, quizás intencional o no, quizás alguien que descuidó dejar algún fuego encendido, aunque pequeño, y bueno, ya se apagará, ha producido grandes incendios, hectáreas, grandes destrozos. Y eso es lo que producimos a veces con una palabra. A veces producimos con algunas cosas que decimos, que no cuidamos lo que hay en nuestra, lo que decimos con nuestras palabras, de que lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, a veces sale. Por eso la palabra nos dice que cuidemos lo que hay en nuestro corazón. Porque de él brota la vida, de ahí va a salir lo que digamos a los demás. Si hay gozo, si hay paz, si hay amor en Cristo, eso es lo que vamos a decir. Pero si hay otras cosas también, van a salir a la luz. Santiago afirma también que el que logre controlar sus palabras, logra controlar todo su cuerpo. Si vos y yo aprendemos a controlar lo que decimos, si antes de decir algo lo pensamos y lo tamizamos a través de la cruz de Cristo, a través de lo que el Señor hizo en nuestra vida, hay muchas cosas que no diríamos y cuidaríamos nuestra lengua y seríamos felices. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Nos ha pasado que en un momento de enojo, que en un momento de disgusto, frente a una injusticia, hemos pronunciado palabras que han lastimado a otros, de las cuales nosotros nos arrepentimos, de las cuales nosotros decimos, ay, qué macana que me mandé, cómo me gustaría que el tiempo vuelva atrás. Pero es claro, lo que se dijo y no hay vuelta atrás. A mí le gustaría decir cómo me gustaría volver atrás y no haber dicho eso que dije. ¿Para qué lo dije? ¿Para qué lo expresé? Quisiera no haberlo dicho nunca. Y quizás esas palabras dañaron una amistad, quizás esas palabras dañaron una relación familiar, laboral, matrimonial, quizás esas palabras aún pudo haber tenido su efecto negativo en el cuerpo de Cristo, ¿sí? En algún vínculo en nuestra iglesia. Y el Señor lo puede sanar, y el Señor puede restaurar, pero es mucho más difícil, Es mejor que podamos aprender a controlar nuestras palabras, lo que decimos, cómo lo decimos, de la manera que lo decimos. Los amigos de Dios cuidamos nuestras palabras. No hay lugar, y acaba de citar algunas cosas de las cuales debemos evitar, y no son parte, y no es un distintivo de un hijo de Dios. Debemos evitar las mentiras en cualquiera de sus formas, en cualquiera de sus tamaños, en cualquiera de sus colores. No hay pequeños, grandes, medianos, no hay mentiras blancas, rojas, no hay mentiras que sean buenas o para que puede hacerle bien a alguien. Las mentiras proceden de Satanás. Debemos hablar verdad, porque el Dios que tenemos es un Dios de verdad. Es el camino, es la verdad y es la vida. Y así debemos actuar. No hay lugar tampoco en la boca de un hijo de Dios, de un amigo de Dios, no hay lugar para las críticas. No hay lugar para esas críticas que dañan, que lastiman a otros, o aquellas críticas que disfrazamos de constructivas. No hay lugar para las críticas, no hay lugar para los chismes, no hay lugar para las murmuraciones, ni de frente, ni por detrás, ni para decir algo en contra de alguien. No hay, porque esto lo único que hace es perjudicar de la unidad a la cual debemos vivir y debemos actuar también. No hay lugar para ninguna murmuración de ningún tipo. Para aquellos que no son cristianos tampoco. ¿Sí? Ese jefe, ese compañero, bueno, total, no es cristiano, no me afecta a la unidad. No hay lugar para un hijo de Dios para proferir ningún chisme, ningún agravio, ninguna murmuración de nadie. ¿Qué debemos hacer? Nos enseña la palabra. Debemos bendecirlo. Debemos orar por ello. Debemos interceder por ello. Todo esto que acabamos de compartir trae verdadera recompensa. Trae verdadera recompensa. En primer lugar, vivir plenos. Dice, los que quieran ser felices y vivir felices deben actuar de esta manera. Vivir en esa plenitud. Sin enemistades, sin hipocresías, que digo a alguien de alguien, pero después me lo tengo que cruzar y qué cara pongo. Sin hipocresía, sin culpas por haber criticado a alguien, sin miedo por haber mentido, sin vergüenza de haber insultado a alguien. Todo eso, me libero de todo eso y puedo andar en la vida en paz. Puedo caminar con paso firme, con alegría. No tengo nada que ocultar, no tengo nada que esconder. Puedo vivir en esa libertad. Y la segunda, que lo dice el pasaje también, podemos contar con la bendición de nuestro Dios, de ser cuidados, pero también algo importante, de ser escuchados por Él, sin interrupción, libres de aquellas interrupciones que el pecado produce. Esa relación con Dios la tenemos a través del sacrificio de Cristo, y esa comunión muchas veces se ve afectada por nuestros pecados y debemos arrepentirnos y abandonarlos, pero se ve interrumpido. Por eso es tan importante guardar nuestras palabras, no criticar, no decir chismes, no mentir, para que no afecte esa comunión con Dios. Porque dice que aquellos que viven, que actúan de esta manera, son escuchados por Dios. Así que en este tiempo debemos preguntarnos a veces que decimos, ¿por qué el Señor no nos escucha? ¿Qué está pasando? Veo como que en la comunicación con Dios hay cosas que no andan bien y deberíamos hacernos un autoexamen. ¿Cómo estamos? ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que estamos diciendo los demás? ¿Cómo estamos hablando? Porque pueden traer incomunicación en algún sentido en nuestra relación con Dios. El pecado produce esto en nuestras vidas. Cualquier pecado, pero en particular acá el apóstol no está hablando de esto, ¿no? Nos está hablando de cuidar lo que decimos, de lo que hablamos, y esto nos va a traer bendición a cada uno de nosotros. En cuarto y último lugar, los amigos de Dios, vencemos nuestros temores y vencemos las pruebas. Hablábamos la semana pasada de que los cristianos atravesamos dificultades, problemas, pruebas, y va a decir esto el apóstol Pedro. Pero si hacen bien y aún así tienen que sufrir, Dios los bendecirá. Aunque hagamos las cosas bien, aunque hagamos las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, hay posibilidad, porque hay oposición de parte del enemigo, de que tengamos que sufrir. No le tengan miedo a nadie, dice el apóstol, ni se asusten. Honren a Cristo como el Señor y estén siempre dispuestos a explicarles a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas, pero háganlo con amabilidad y con respeto. Pórtense bien, dice, como buenos seguidores de Cristo, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes sientan vergüenza de lo que dicen. Si Dios así lo quiere, es mejor que sufran por hacer el bien que por hacer el mal. Amén. Es mejor sufrir por hacer el bien. Bienaventurados, dice, los que sufren por causa de mí. Bienaventurados, es mejor que sufran por hacer el bien que por hacer el mal. Los amigos de Dios vencemos nuestros temores y nuestras pruebas en el Señor. Lo veíamos la semana pasada, decía recién, los cristianos atravesamos pruebas, tenemos conflictos, dificultades. El pasaje que acabamos de leer, el apóstol Pedro lo vuelve a mencionar. Aún haciendo el bien podemos sufrir oposición. Le está hablando a una iglesia perseguida en todas las áreas. El Imperio Romano estaba atacando a la iglesia primitiva en todas sus formas, en lo económico, en lo familiar, los estaba privando de la libertad, los estaba torturando y los estaba llevando a la muerte. Una iglesia perseguida, no por hacer las cosas mal, sino por hacer las cosas bien, réquete bien. Estaban predicando el Evangelio de Cristo a todas las personas y se levantó una oposición contra la iglesia de Jesucristo. Queridos hermanos, quiero decirles en esta mañana, no para que te asustes, no para que haya temor en tu vida, sino para que te levantes en el nombre del Señor, en unidad, en un mismo clamor. Queridos hermanos, estamos viviendo un tiempo difícil. Difícil en este mundo, pero difícil en nuestra nación Argentina, donde el reino de las tinieblas avanza, ¿sí?, y ha desatado toda su artillería en contra de Dios y en contra de su pueblo. Un manto de oscuridad acecha, un manto de muerte acecha a nuestra nación. Y debemos tener mucha claridad, debemos tener mucha seguridad en lo que creemos y en lo que decimos. Tenemos que tener esa claridad de que no tenemos lucha contra carne ni sangre. No tenemos lucha contra las personas, no tenemos lucha con gobernadores humanos, no tenemos lucha contra los gobernadores de turno, no es una lucha política, es una lucha espiritual. ¿Sí? Lo puede entender, es una lucha espiritual. No es contra personas, no es contra un partido político, no son los gobernadores que hoy están, es una lucha espiritual. Son los poderes de las tinieblas que se levantan contra Argentina, contra esta nación, para hacer lo que saben hacer, lo que siempre hicieron, lo que Satanás siempre hizo, es matar, robar y destruir. Eso es lo que Satanás está haciendo en este tiempo. Su principado de maldad se levanta hoy contra Argentina, con una oscuridad tal que las personas llaman a lo bueno, lo llaman malo, y a lo malo lo llaman bueno. Esa es la oscuridad, los tiene cegados. Por eso debemos predicar el Evangelio y anunciarle y quitar las vendas que ellos tienen. Hay una ceguera total, que matar una vida es un derecho y salvar una vida es un crimen. Usted puede decir, esto es una locura, es los tiempos que estamos viviendo, es los tiempos que nos han tocado vivir. Despojar a otros de sus bienes es legítimo. Legalizar las drogas, la prostitución y fomentar prácticas que Dios aborrece es un orgullo. ¿Cómo puede ser? Es un beneficio. Intentan hacernos creer que es un logro superador para una nación. Cuán equivocado, cuán errados, y esas sombras se ciernen sobre Argentina en este tiempo. Por eso, iglesia, debemos estar más unidos que nunca. Por eso, iglesia, debemos demostrar que somos verdaderos amigos de Dios en el lugar donde estamos, establecer el reino de Dios en el lugar donde estamos, ser sal y luz en el lugar donde Dios nos ha puesto. Tenemos que levantar la voz por aquellos que no tienen voz, en contra del aborto y a favor de la vida y a favor de las dos vidas, de la mujer, del niño por nacer. Debemos dar, poner esa voz de aquellos que no la tienen. Tenemos que compartir el Evangelio para que esas tinieblas retrocedan, para que esas tinieblas se disipen sobre nuestro país. Iglesia, te animo como el apóstol Pedro, sé valiente y no tengas temor. No tengas temor a la situación, no tengas temor a nadie. Va a haber oposición, va a haber sufrimiento, pero vamos a ser bendecidos. Amén. Vamos a ser bendecidos. El apóstol Pablo nos exhorta a no tener miedo. Hay bendición cuando sufrimos siendo amigos de Jesucristo, cuando somos amigos del Señor. Dice el pasaje, y lo quiero volver a leer, dice, no le tengan miedo a nadie, no le tengan miedo a nadie, ni se asusten. Honren a Cristo como Señor. Esa es nuestra tarea. Y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas. No tenemos que tenerle temor a nadie, lo que las personas puedan hacernos, ni asustarnos por esta situación. No es un tiempo para asustarnos, es un tiempo para levantarnos y ser valientes. El Señor está con nosotros. Debemos más que nunca cumplir con nuestro llamado. Escuchaste bien, iglesia, debemos más que nunca cumplir nuestro llamado, y el llamado es honrar a Cristo, llevando el Evangelio a cada persona y, como decía recién, estableciendo el reino de Dios en el lugar donde estamos, viviendo como hijos de Dios, en unidad, practicando el amor, hablando verdad, sin mentira, sin miedos, sin temores. Debemos amar a aquellos que nos insulten. Va a ser un tiempo difícil de persecución como la fue en aquel tiempo. Debemos amar a aquellos que nos insulten, a aquellos que nos persigan, a aquellos que nos ofendan, a aquellos que nos acusen y que puedan decir de vos y de mí somos los antiderechos, que nos digan fanáticos religiosos, lo que quieran decirnos que atrasamos, lo que cualquier insulto y más graves que quieran hacernos o quizás dañarnos físicamente. No debemos tener miedo. La mejor forma que podemos actuar es honrando al Señor, amando a las personas y dando lo mejor que nosotros tenemos. Y lo mejor que nosotros tenemos es compartir a Jesucristo. Lo mejor que nosotros tenemos es presentar a Jesucristo, es presentar a nuestro amigo Jesús. Debemos, muy claramente el pasaje dice, debemos presentar defensa de nuestras convicciones, debemos presentar defensa de nuestros valores, siempre como hijos de Dios, no de cualquier forma, no gritando, no insultando, no actuando de la misma manera. Debemos hacerlo como hijos de Dios, y lo va a decir muy claramente el pasaje. Dice, con amabilidad y con respeto, siempre dispuestos a escuchar, siempre dispuestos a responder, a compartir de lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas. ¿Por qué defendemos lo que defendemos? ¿Cuáles son nuestros principios? ¿Cuáles son nuestros valores? Predicar el Evangelio de Cristo. No somos nosotros los que convencemos, es el Espíritu Santo, pero es nuestra tarea compartir el Evangelio, hablando con seguridad de nuestros valores y principios, hablando con información. Debemos estudiar y estar preparados para presentar una sana y fuerte y firme defensa de nuestras convicciones, bien preparados, pero siempre con amor. Siempre todo lo que hagamos y digamos lo tamicemos con amor. Dice, con amabilidad y con respeto. Nuestras armas son espirituales. Nuestras armas no son carnales. Nuestras armas son espirituales. Es la proclamación del Evangelio. Es la oración. Es el ayuno, como estuvimos haciendo estos 3 días. Es la alabanza y es la adoración. Son nuestras herramientas, son nuestras armas espirituales frente a este ataque del enemigo. Y lo vamos a contrarrestar de esta manera, con la proclamación del Evangelio, con la oración, con la intercesión, con el ayuno, con la alabanza y la adoración. Te animo en esta mañana, como amigo de Dios, que en este tiempo dobles las rodillas, que en este tiempo proclames al Señor, que en este tiempo anuncies el Evangelio a toda criatura, quitando de esta manera las vendas que los tienen cegados. Que sea un tiempo de bendición, que sea un tiempo de doblegar rodillas, que sea un tiempo de levantar una oración y un ayuno, y nos podamos comprometer todos juntos como Iglesia GEC, todos juntos en una unidad, en un mismo espíritu, a interceder por nuestra amada nación. Es el desafío que tenemos para este tiempo. Es el desafío que el Señor nos presenta en este tiempo. Y debemos hacerlo sin temor, con amor, en unidad, en el poder y la gracia del Espíritu Santo. Esa gracia que el Señor ha derramado en nuestras vidas. Amén. Yo te animo en esta mañana a poder orar conmigo. Vamos a hacer una oración, ¿sí? Como la venimos haciendo y lo estuvimos haciendo antes de escuchar la palabra. Una oración por Argentina. ¿Sí? Donde vos también te puedas unir en esta mañana. ¿Sí? Que en esta mañana hayas tomado dimensión de lo que está pasando y de lo que va a pasar. Pero también lo puedas tomar dimensión del poder que hay en Cristo y el poder que hay para disipar. Si todos juntos como iglesia, y ya no solamente nuestra iglesia, que toda la iglesia en Argentina se une en un mismo clamor, esas tinieblas deben retroceder en el nombre de Jesús. Vamos a tomar la voz como iglesia de aquellos que no tienen voz en este tiempo. Y vamos a levantar un clamor al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este tiempo, por tu palabra. Señor, queremos vivir en esta realidad como hijos de Dios. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos des, Señor, esa valentía, Señor, para predicar tu evangelio. Señor, que podamos prepararnos, capacitarnos, informarnos, Señor, para anunciar nuestros principios, compartir, Señor, y dar defensa, Señor, de nuestras creencias y convicciones. Señor, lo queremos hacer con amor y respeto. Señor, queremos que las vendas puedan caer, Señor, en esta tierra, Señor, que ha sido bendecida por ti. Señor, que el enemigo no pueda, no tenga lugar ni mi parte. Señor, te bendecimos, te honramos, Señor, en esta mañana. Señor, nos comprometemos a orar, a interceder, a ayunar, Señor, a levantar un clamor en oración y levantar alabanza y adoración a tu nombre. Señor, queremos que tú tomes control, Señor. Que tú puedas tomar control de nuestras vidas, Señor, y que tu reino sea establecido en el lugar donde nos has puesto a cada uno de nosotros. Es la manera de contrarrestar toda oscuridad, que podamos ser sal y luz, que demostremos y sea un distintivo que somos amigos tuyos. Queremos vivir en esa realidad. Te amamos, te agradecemos, Señor, por esta oportunidad de escuchar tu palabra y escuchar lo que vos querés para nosotros en este tiempo. Te amamos, Señor. Gracias por ese amor que has tenido y tienes para con nosotros. Ese amor, Señor, que es tan grande, tan sublime. Como amaste a tu Hijo Jesucristo, entendemos en esta mañana que nos amas a nosotros y nos levantamos, Señor, en gratitud a ti para proclamar tu Evangelio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amén. Dios te bendiga. Hay propósito, hay un llamado. Es hora de ponernos en la brecha. Es hora de seguir haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. Dios te bendiga. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia HEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia HEC, en Twitter @IglesiaHEC y en YouTube Comunidad HEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.